Es como que no tocaron la campana ahora, ¿verdad? Yo no la vi. Thank you. El español lo dices tú y yo. Sí, son lindos. Y ahí no me lo tocaba. Iba a ir a decirle que acá, ¿no? Sí, nada. Sí. No, no, no te compró el pantalón. ¿No te compró el pantalón? No. ¿No? Sí, ya me picó, y le faltan los zapatos de respeto. Sí. Nueva y a buen precio. O sea, me deja contento. Tiene muy buena la canita. Sí. ¿Cómo se ve de nuevo? Ah, sí, la desempacó. Es de los que... Ya, tiene un paquete, ¿no? Es... También la sudadera, ¿no? Es la camisa del supervisor. Últimamente. No, se me pone a trabajar así. Ya llégale. No, y Dios bendice, me tocó suerte porque los dos jefes, el uno y el otro, son de rancho. Y me dieron la mano. Sí. No cualquiera. No, a ver, sí. No, pues póngale. Que llegué con la mano, le dije, no, ¿sabes qué? Ando vendiendo unos camiones. Le digo, ando buscando el chaquero, una chama estable. Y me dijeron que probablemente aquí podía entrar el bien y bien. Gracias a mi ¿dónde vive? Le dije, la verdad, yo vivo en un albergue. Ahí sobre la revolución, sí. Porque nace. Eso te levanta y... No, y... Situación. No, me dice, me llega la chota. Tu testimonio. Me llega la chota. Bajando. No, hombre, ¿Está gustando el Paco? Agua, señor. Ahí viene invierno. ¿Vas a estudiar o vas a jalar, Álvaro? Voy a estudiar ahorita. Igualmente, compadre. ¿Y el Paco? Me vaya muy bien. Yo lo andaba buscando, pero... Ahí nada, ya vengo. Ahora no tocó la campana de este lado. Ah, lo levantamos a las 7. Porque no la tocó. Se lo olvidó, ¿no? No, no, no. Yo tengo que ir, compadre, porque voy hasta la... hasta Belénes. Y luego, como van a cerrar 10 días, van a cerrar como 15 días. Ah, ¿sí? En la escuela. En la biblioteca del estado. Ah, pues ya van a cerrar. Voy a tratar de aprovechar más ahora. Todavía. Ya nos vemos esta noche. Tiene más ligera, tiene un freno. Thank you. platicar. Ah, yo, a ver si en la tarde o ya en la tarde. Hey, y yo venía y que en eso empieza a llover, pero frío. Y dije, ay cabrón, ya me agarró la nube en el día, comer unas papas en la tarde. ¿Cómo es que, bien, bien, ¿cómo te ayuda? Bien, bien, sentiendo en la llama. Me mandaron a trabajar a otro lado. Ahí ya no estoy en el Cádiz. ¿Y desde cuándo llevas tanto? Tengo aproximadamente un mes, mes y medio de cambio de ubicación. Fíjate que ahorita que te vi, o sea, no te reconocí por la... Ah, sí, por Santa Montaña. Por Santa Montaña, pero por la comprensión y por la cultura, la acordé de ti. Era peligrosísimo para mí trabajar ahí, puesto que no sabes de dónde viene algo. Ajá. Ya había sí, claro. Eso sí es peligroso. Es un riesgo para mí porque como había muchos encargados ahí, la gente no se tenía encontrada. No tienen profesionalismo ellos, ¿sí? Porque ellos albergaban a Juan de la Tostada, a quien sea. Ah, sí, y ellos acaban de salir de la cárcel. No, exacto. O vienen de otro país de haber asesinado. Ajá. Y yo desconozco y te lo aseguro. Y el cuate, el tipo o la persona que está ahí abajo en su visera, tú peligras con él, yo peligro con mi tía, sinceramente. Y ahí sí, una vez un caso se ponían hasta acá, los pantalones hasta abajo, era reingreso, traía manchas de sangre en una cabeza, no es una dice, no. Era mi época. Yo lo que a mí me reclamó el siguiente guardia, o sea, Leo, oye, ese trae, pues sí, pero yo no lo ingresé, yo no soy el filtro de sí, bienvenido, no, yo tampoco, no te quiero, él no te quiere ni nada, ni sí o ni no le podrá. Yo tenía un país, era todo personal de ella, sí, sinceramente, que no le puedo decir más porque no te dan de comer. Las cosas más milagrosas es que hay un robo grandísimo en la comida y por parte de ellos. ¿Sí? Oye, la carne son tan magos que la convierten en soya. Yo veía, mira, cuando tú te vienes aquí, yo me quedo allá. Yo veía que venían unos pinches diablitos de cerdo, de res, de pollo, a los cabrón. Hoy entraba y les daban de comer pura soya en su interés. No, no hay gusto personal, discúlpame que te lo diga. Sí. Pero así soy. En todos los lugares, yo lo he visto eso también, el de San Juan Grande, hombre, es una cosa asombrosa. Pero ¿por qué les van a dar comida de soya que están recibiendo cosas, kilos de carne, de todo y de la mejor calidad? ¿Sabes qué pasó? Se lo estaban robando. Sí, sí, claro. Y eso sí, la cocinera no me tragaba. Se ponía así la señora tronchatora. Ah, sí, loco, ya tenía su carne. ¿Por qué? Porque yo estaba aquí también. Yo era un peligro como Leo, en cuestiones, era como la película de Pedro Infante,

bien. ¿Y ahorita se queda lejos el lugar donde vas? O sea, o bueno... No, ya, nomás ya el camión voy a tomar el camión. Ajá, y... ¿De tu casa no te quedan muy lejos? ¿Tomás un camión? ¿Cómo es? No, ya habías tomado. Ahorita en breve llego. Ajá. Yo voy a la biblioteca ahorita. Bueno, pues. Órale, pues. A ver cuando nos vemos. Órale, nos vemos, Roberto. Hasta luego. Entonces, ojalá que te vaya muy bien, Jorge. Hasta luego. Me dio mucho gusto tener la oportunidad de verte ahí. Hasta luego. Nos vemos, Jorge. Que te vaya muy bien. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Thank you. Gracias.